Cada tarde, después del trabajo en la oficina, bajábamos al bar que estaba enfrente. Era más que una costumbre, casi se podría considerar como parte de la jornada laboral, tomarse una cerveza y comentar la jugada. Los viernes siempre alguien había conseguido algo y nos turnábamos en el lavabo para metérnoslo, antes de salir de fiesta. Éramos jóvenes y vivíamos la vida que a muchos le hubiese gustado vivir. Yo mismo, pensándolo ahora, creo que lo echo de menos. Las cosas iban bien entonces. Estábamos en el mejor sitio y era el mejor momento. Es cierto que teníamos una nómina, no éramos millonarios, pero algunos de nosotros hicimos bastante dinero con las primas e inversiones de verdad. No invertíamos en lo que ofrecíamos a los clientes. Nosotros vendíamos ilusión y confianza. Cuanto más confianza, más rentabilidad. Pero bromeábamos diciendo que teníamos que trabajar con guantes y mascarilla. Reciclábamos la basura de la inversión, pero una buena campaña de marketing nos había convertido en una de las empresas líderes y llegamos a tener un buen trozo en las manos. La estrategia era simple: ofrecer a pequeños clientes, clase media, productos a los que aparentemente solo tenían acceso grandes fortunas e instituciones. Ofrecíamos fondos cubiertos y productos que garantizaban ganancias incluso en las peores condiciones. La idea era intentar convencer a muchos de que si se unían podían conseguir mucho. O algo así, decía el anuncio de la tele. Recuerdo que poco tiempo después de entrar a trabajar en esa empresa me encontré con un compañero de la universidad. Me preguntó cómo me iba y dónde estaba. Yo le expliqué dónde trabajaba y él me miró con media sonrisa y con cierto aire paternalista me dijo: ¿cómo es que haces eso? Eso fue al principio. 2 años más tarde, ese mismo tipo me vino con su currículum pidiéndome que se lo moviese por la empresa. Ningún problema, le dije, pero cuando llegué a la oficina lo tiré a la basura. Nos odiaban y envidiaban al mismo tiempo, y eso era lo mejor para cohesionar a un grupo. Nos identificábamos con nuestros principios, cualquiera que fuesen nuestros principios. Y éramos un grupo, por eso después del trabajo bajábamos al bar y nos tomábamos una cerveza. Nos recostábamos en sillones de piel, sonriendo satisfechos. Aún recuerdo esa sensación. Nada de lo que he probado después me ha dado esa sensación. En el bar siempre nos encontrábamos con un borracho. Iba vestido con traje y corbata, pero el traje estaba roto y sucio. Y aunque no molestaba mucho a los clientes, era extraño ver a un hombre como ese en un bar como ese. Habitualmente a ese tipo de clientela se le suele invitar a abandonar el bar. Pero pagaba sus copas. Cuando nos veía entrar, nos saludaba, reía y venía a sentarse con nosotros. Nos hacía gracia y le tratábamos con el cariño con el que se trata a un borracho que no incomoda demasiado. Nos hacía reír porque era la caricatura de un darwinista social. Nos venía siempre con la misma pregunta: ¿qué sois, halcones o palomas? Halcones, respondíamos nosotros riendo. Los halcones vuelan alto, decía, las palomas vuelan bajo. Los halcones ven el cielo, las palomas ven el suelo. Las palomas se pasan el día buscando comida. Los halcones, cuando tienen hambre, ¿qué hacen?, nos preguntaba. Cazan una paloma, respondíamos entre risas. Su tema favorito era China. Nos decía: ¿os acordáis de Tiananmen? El hombre que paró a los tanques, ese único hombre que se puso delante de la columna de tanques, ¿os acordáis? ¿Qué llevaba en las manos? ¿No os acordáis? Yo os lo diré. Llevaba las bolsas de la compra. El mercado paró a los tanques. No lo olvidéis. Nos reíamos de sus historias. El mismo también parecía reírse. ¿Queréis un consejo?, decía. Llegáis tarde, tendríais que estar ya en China. Un día uno de mis compañeros me explicó la historia de ese hombre y no me lo podía creer. De hecho, pensé al principio que me estaban tomando el pelo, pero no, la historia era cierta. Ese borracho del que nos reíamos cada tarde era uno de los socios fundadores de nuestra empresa. Él diseñó a Laura. Laura era nuestro software de análisis. Había implementado todo el sistema y había logrado que funcionase y conseguir beneficios, hasta el día que tuvo una crisis nerviosa y lo tuvieron que ingresar. Nuestro jefe, su antiguo socio, aprovechó para realizar una serie de movimientos que le llevaron a conseguir el control de la empresa. Y aunque ese hombre, en calidad de socio fundador, recibía una parte de los beneficios anuales, quedó apartado. Por eso nuestro jefe nunca aparecía por el bar. No quería verle. Estaba un poco ido, seguramente por la medicación o por el alcohol, o por ambas cosas. Siempre iba con un libro bajo el brazo, Las aventuras de Tom Sawyer. Nos decía, este libro es la Biblia de los halcones. Si alguien quiere dejar de ser mediocre, tendría que leer este libro. Nos leía fragmentos mientras nos tomábamos las cervezas. Nos explicaba la historia de la valla del jardín continuamente. La tía Polly castigó a Tom y le obligó a pintar la valla del jardín. Tom, claro, no quería hacerlo, pero refunfuñando no tuvo más remedio que cumplir con el castigo. Mientras pintaba, un amigo de Tom se le acercó y se rió de él porque se imaginó que le habían castigado y tenía que pintar la valla. Tom, que era más listo que el hambre, dijo, «No, pinto la valla porque me gusta, porque es un trabajo complicado y no todo el mundo puede hacerlo». «¿Cómo es eso? ¿Pintas la valla porque te gusta? ¿No todo el mundo puede hacerlo?» «Sí», contestó Tom. «¿Me dejas probar?» «No», dijo Tom, «es mi valla y mi pintura, y tú no sabrías cómo hacerlo». «Vamos, Tom, te daré una manzana». Poco tiempo después, Tom había aceptado una manzana del que estaba cumpliendo un castigo por él, y le estaba pintando la valla. Al rato apareció otro amigo de Tom que le ofrecía una cometa si le dejaba pintar. Otro amigo le compró ese derecho por una rata muerta. Y así continuó encontrando amigos que le ofrecían cosas a cambio de pintar la valla. «Ese es el principio de todo», decía aquel hombre. «Si consigues convertir tus obligaciones en deseos de los demás, lo tendrás todo. Si tienes sus deseos, pagarán lo que sea por ellos». Es cierto que casi siempre nos reíamos de él y de las cosas que decía, pero le teníamos aprecio y cierta consideración. Todos los días trabajábamos con su programa. Pero era bastante triste verle al margen de las risas. Un día, mientras nos tomábamos la cerveza de turno, uno dijo, «Alguno de nosotros puede acabar como este algún día». ¿Qué pudo pasarle a ese hombre para acabar así? ¿Qué es lo que lo provocó? Estaría bien saberlo. «No penséis en dinero», decía. «El dinero no existe, el mercado no existe, existe la necesidad, que es lo que hace que el halcón cace palomas, la necesidad». A veces las cosas que decía tenían sentido, o al menos eran graciosas. Otras veces era lúgubre y pesado, y su mirada se perdía en sus pensamientos. Los buenos momentos no duran siempre. La empresa empezó a ir mal. Su momento había pasado, las circunstancias ya no eran las mismas y empezó a perder. Recuerdo el último día. Todos nosotros, aprendices de halcones, asiduos a bares con sillones de cuero, acostumbrados a los coches caros, al sexo y la cocaína, arrancando de la pared los teléfonos, empujando como carritos de la compra nuestras sillas de oficina, en las que se acumulaban ordenadores, pantallas, contestadores automáticos y lámparas, en dirección a los ascensores para después llenar los maleteros de nuestros coches con los restos de aquella guerra. No quedó nada. Ya no había nada. La última vez que vi a aquel hombre lo vi en el bar. Yo no entré, pasaba por ahí y lo vi desde fuera. Pero me paré un rato a observarle. Estaba enseñándole a un cliente una herida que se había hecho en la rodilla, o eso es lo que interpreté, porque se arremangaba el pantalón y señalaba con el dedo. El cliente, que estaba sentado en uno de los sillones de cuero, intentaba leer el periódico y tomar un café, y no tenía interés en ver las heridas de nadie. Por eso miró al camarero, y el camarero se acercó al borracho y amablemente lo acompañó a la puerta. El camarero echó a ese hombre a la calle, pero antes de que me pudiese reconocer, yo ya me había girado y caminaba calle abajo. Thank you.